Cuéntanos tu nombre. Denis Neira. Bueno, a esa hora de las 7 de la tarde yo me iba al colegio, iba caminando de la frutería hacia una casa más allá nomás, y sentí un golpe en la cabeza que me azotó contra un portón, y luego esa persona me empezó a agredir y tirándome al suelo, y me siguió agrediendo porque según yo había hablado de ella. Había hablado de ella y por cosas que, problemas que tenía con mi mamá anteriormente. Al final me llevaron a contratar lesiones, me dijeron que tenía un test cerrado en la cabeza y tenía lesiones leves, pero al final no me vieron entera porque al final no me vieron ni siquiera los machucones que tenía en el brazo ni en las piernas. Me atendió una médica y solamente me revisó con la mano, ni siquiera fue capaz de hacerme una radiografía en la cabeza. ¿Qué esperas tú desde ahora en adelante una vez que esto ya se haga público? Que se haga justicia y que no cualquier persona, y menos una persona mayor, ataque a otra persona y sobre todo por detrás, por la espalda, y no sea capaz de ser mujer y dar la cara. Dice estar arrepentida, pero son cosas que no son así. Y más encima tiene hasta amenaza de muerte. Me hizo. ¿Te amenazó de muerte? De muerte a mí y a mi mamá. Muy bien, Cristian, esto es lo que podemos informar desde la Comuna La Unión, www.pailobo.cl. Eugenio Barría.